camino siempre empieza para adelante. El camino empieza y nunca va a parar. El camino tira siempre para adelante, escapando de los huesos. Si el hilo de los brillos se desarma, más acá, más allá, más acá. Y a la sombra la que no lleva los pasos, más allá, más acá, más allá.